Las 5 de la tarde, ya 39 minutos. Queremos darte la bienvenida en nuestro punto del día, en la edición de viernes. Por cierto, viernes 3 de diciembre, hoy se celebra el Internacional de Personas con Capacidad. Hoy se conmemora. Ahora, desde la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad y sus 20 entidades miembro, bueno, pues se quieren trasladar a la sociedad las reivindicaciones que a día de hoy impiden la inclusión real del colectivo. Y es que la FAN, la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad, a través de sus asociaciones representan a más de 11.000 personas con discapacidad física y orgánica, que hoy unen sus voces para hacerse escuchar. Y precisamente una de esas organizaciones, esas 20 organizaciones que conforman la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad, es la Asociación Murgi. Y si hablamos aquí en la radio, en esta radio, de la Asociación Murgi, bueno, pues inevitablemente se nos viene a la cabeza el nombre de Alberto Cabeo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Forni. Menos mal que hoy no me has dicho buenas tardes, José Francisco Fornieles. Te ha faltado en... Os ha faltado un pelín, ¿eh? No, voy a portarme bien, eso es bueno. Hoy, que hoy, pero solamente hoy vas a ser bueno, ¿no? Sí, solamente hoy. No, pero yo sé que eres, que estás, te estás portando bien, pero va a quedar por la fecha que viene, ¿no? Por las fechas venideras, esa noche del 24, como estamos importando esas costumbres que no tienen nada que ver con las españolas, estamos importando, bueno, pues historias como, por ejemplo, eso de los regalitos con Papá Noel. Es que está sonando ahí un móvil, que no es el tuyo, no te preocupes, ¿eh? Está haciendo ahí un vibrator. No, porque el mío no tengo vibración, ya sé que no es el mío. No, bueno, ya se ha parado, ya se ha parado. Bueno, lo digo que se está portando bien por eso, ¿no? Precisamente porque se acerca el día de Nochebuena, en el que hay algunos hogares, muchos hogares ya en España donde se dan los regalitos. Y luego, no puede faltar esa noche de Reyes, ¿no? No te preocupes, Forni, si sé que los Reyes Magos y Papá Noel van a traer carbón. Aparte de eso, yo creo más... Del dulce, ¿eh? Del bueno. Sí, bueno, tampoco, porque si no me quitan de en medio. Yo creo más en los Reyes Magos más que en Papá Noel o Santa Claus. Yo sigo pensando que son amigos, tienen un cierto pique entre ellos, pero sigo pensando que son amigos. Bueno, pues Alberto, si te parece, vamos a ir desglosando este manifiesto que hoy hemos conocido, que nos lo ha hecho llegar la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad, y tú nos vas explicando todos y cada uno de los puntos, si te parece. Exactamente, es un manifiesto que nos ha hecho llegar la Federación de Personas con Discapacidad, y sí, yo voy desglosando punto por punto. Bueno, pues empezamos el primero, con el primero. El empleo es el principal motor en la independencia económica de todas las personas, así como el modo más eficaz de inclusión social para el colectivo de personas con discapacidad, ¿no? Sí, porque como ya sabes, ahora mismo estamos viviendo una época de crisis que afecta a todo el mundo, tanto a las personas discapacitadas como a las personas que no son discapacitadas. Y tener trabajo es muy importante para todas las personas, porque si no tienes un trabajo no consigues ingresos para tu casa o para ti y no puedes salir adelante. Y más porque las personas discapacitadas lo tienen muy complicado, porque hay muchas empresas que les cuesta, vamos, que son reacias a contratar a estas personas. Pero últimamente, gracias al Plan Avanza, que es un plan que la Delegación de Empleo ha comenzado su inicio hace poco, está consiguiendo que las empresas respeten el 2% de personas con discapacidad que deben contratar, y a fecha de hoy sé que a través de la FAN se ha conseguido que las cooperativas, o sea, las empresas que trabajamos aquí en la agricultura, contratan a personas basadoras y amozadas de... A peones, o sea, mozos de almacén en esta empresa. Alberto, claro, hablar de empleo va ligado precisamente al segundo punto, ¿no? La formación es crucial para el desarrollo personal y profesional de cualquier ser humano. Sí, la formación es crucial para cualquier persona, tanto, como he dicho antes, sea discapacitado o no sea discapacitado, para todo el mundo. Porque últimamente, como las cosas se están poniendo más complicadas, como he dicho, por el tema de la crisis, lo que son en los empleos, están pidiendo más preparación y más formación. Y, por ejemplo, en el caso de la Asociación Murgis, que es la que yo trabajo, nos hemos dado cuenta que muchas de las personas discapacitadas que acuden a nuestra asociación no tienen conocimientos ni tienen ninguna formación. Algunas porque son personas mayores y han estado trabajando en el sector de la construcción y han tenido algún accidente y a raíz de eso tienen una incapacidad o cualquier tipo de discapacidad y no pueden trabajar. Y ya al ser mayores, pues no se van a formar y es más complicado ubicarla en un empleo. O sea, se tienen que coger lo que quieran. Pero yo animo a las personas jóvenes que son discapacitadas que se preparen, que estudien, que tengan una buena educación y que de esta manera, aunque cueste, como he dicho antes, integrarla en el mundo laboral, pero estarán más preparadas y tendrán más acceso a un buen trabajo. El tercero de los puntos que aparece en este manifiesto que hoy nos ha hecho llegar la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad, de él hemos hablado muchísimas veces en esta radio y lo vamos a seguir haciendo hasta que al final se consiga quitar esas barreras arquitectónicas. Y es que la accesibilidad sigue siendo una reivindicación universal en esta fecha. Aún son muchas las barreras que impiden a las personas con movilidad reducida poder acceder en igualdad de condiciones a espacios públicos y transitar por libertad por las calles de nuestros pueblos. Pues la verdad que sí, que aún existen muchas barreras arquitectónicas, cuesta mucho eliminarlas porque, por ejemplo, hablo en general, muchos pueblos a lo mejor hay muchas áreas que no están adaptadas, que son demasiado altas para que pueda pasar una silla de ruedas, por ejemplo, o están poco iluminadas para que una persona que tiene deficiencia visual, o sea, que no tiene ceguera total, pueda pasar por esta calle, porque está mal iluminada. Y la verdad que de las asociaciones, pues, y más la FAN, estamos luchando porque todas estas barreras arquitectónicas desaparezcan. Pues, por ejemplo, incluso en edificios, que incluso hace poco que han construido, últimamente sí que se está haciendo, se está respetando la ley y están eliminando las escaleras y están poniendo rampas para que tanto las personas en silla de ruedas, no solo las personas con silla de ruedas, sino también una persona, o sea, una mamá que vaya con su carro, pues si hay escaleras, pues no va a poder subir las escaleras con el carro. Y se está luchando por eliminar todas estas barreras, pero es muy complicado porque en los pueblos, pues poco a poco lo que es se puede eliminar, pero en un edificio que ya esté construido o en un establecimiento que tenga algún escalón y no pueda pasar una persona, que son sitios privados, es mucho más complicado. También se reivindica la igualdad en todo tipo de derechos, unos derechos que afectan a las personas con discapacidad en cualquier tramo de edad, desde un joven en edad adolescente hasta una persona que haya alcanzado la edad madura. Poder hacer uso de estos derechos implica, sin duda alguna, Alberto, estar en igualdad de condiciones. Bueno, sí, como ya muchas veces, bueno, desde mi punto de vista, la verdad es que todas las personas deberíamos de conocer nuestros derechos. Algunas veces no utilizamos esos derechos porque no los conocemos. Y si conociésemos más estos derechos, pues podríamos utilizarlos. Como, por ejemplo, en el tema de la educación, pues las personas discapacitadas tienen guardado una serie de plazas por si quieren hacer la universidad o hacen un módulo de FP. Luego también tienen una serie de otros derechos, a lo mejor que yo creo que no los conocen, como por ejemplo a la hora de acceder a monumentos, que sería yo creo que más bien conocer los derechos que pueden acceder con su certificado de minusvalía. Teniendo en cuenta que las mujeres se conforman más del 60% de la población de personas con discapacidad, según la última encuesta del INE, el Instituto Nacional de Estadística, también se demanda que todas las medidas que se tomen desde todas las administraciones públicas u otras organizaciones y que afecten a personas con discapacidad incluyan la transversalidad de género. Pues sí, lo que se quiere conseguir, bueno, como ya sabes, tanto en el tema como en el mundo de la discapacidad, es que la mujer tengan los mismos derechos que el hombre. Y si es difícil, es complicado conseguirlo en el mundo normal, pues imagínate en el mundo de la discapacidad, porque están dos colectivos, está en el colectivo de la mujer y en el colectivo de las personas con discapacidad. La situación de crisis a la que hemos hecho mención en este rato de conversación, en esta charla que estamos manteniendo con Alberto Cabeo, que es uno de los miembros de la Asociación Murgi de Elegido, ha sonado en más de una ocasión esa palabra, crisis, y va a seguir sonando durante algunos días, lamentablemente. La situación de crisis económica ha provocado que las subvenciones destinadas a las entidades sin ánimo de lucro que trabajan por este colectivo se vean reducidas. Y de hecho, desde la FAM se solicita que desde todas las administraciones sigan apoyando a estas asociaciones y adecuando los recursos de la ley de la dependencia a las demandas reales de las personas con gran discapacidad física, ¿no? Bueno, sí, lo que está pasando es, como ahí bien dice, es que tanto para las personas discapacitadas como para las asociaciones, pues las subvenciones pues se están viendo recortadas, y aparte de que se están viendo recortadas, las personas y tanto las asociaciones pues están tardando mucho más tiempo en percibir estas subvenciones. Lo bueno es que las subvenciones siguen ahí y esperamos que no desaparezcan y que se sigan pagando antes o después. Alberto, son muchas las asociaciones que reivindican en este caso, reivindican en materia sanitaria más apoyo en investigación, ya que los nuevos avances en medicina suponen esperanza a cientos de personas afectadas por cualquier enfermedad rara, ¿no? Pues sí, porque por desgracia últimamente están apareciendo muchas enfermedades nuevas que aún no se consideran para optar al certificado de minusvalía, y la verdad que es importante que se destinen más subvenciones y se realicen nuevos proyectos para seguir investigando en el tema sanitario. Y la verdad que esto pues se tiene mucha esperanza en la investigación con el tema de las células madre, pero si no hay suficiente dinero pues no se puede seguir investigando, y esperamos que este tipo de investigaciones no se detengan y que en el futuro puedan curarse muchas enfermedades. Bueno, tenemos que decir, que no lo vamos mencionando, que por cierto, todos los puntos que estamos tratando, bueno, pues se han elaborado desde las distintas asociaciones, desde esas 20 asociaciones que componen la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad. Y como tenemos muy poco tiempo, porque nos aproximamos a las 6 en punto de la tarde, si te parece, Alberto, voy a leer una de ellas y vamos a seguir enseguida. Otro de los puntos que aparece dentro de este manifiesto habla sobre la salud, y es que de salud continuamos hablando, ya que Argar solicita el aumento de la edad pediátrica para que los niños oncológicos en edad adolescente puedan ser atendidos por los especialistas que han llevado el desarrollo de su enfermedad, un aspecto fundamental para su recuperación. Cuando los menores superan los 14 años y siguen con la enfermedad, ya no pueden hacer uso de la unidad oncológica infantil. Para ellos sigue siendo vital tener un lugar de referencia hospitalaria, y por todo ello queremos lanzar este mensaje, puesto que es una necesidad para muchas familias y sobre todo para muchos afectados. Otro de los puntos que recoge el manifiesto es el siguiente: desde la Asociación de Daño Cerebral Vivir reclaman conocer con exactitud el número de personas afectadas de cualquier daño cerebral movido por el que demandan el diseño y la puesta en marcha de un estudio epidemiológico que permita contar con un registro actualizado de la población con daño cerebral adquirido, de este modo poder así analizar su situación y la cobertura asistencial disponible. Yo supongo que con todas las asociaciones que vamos mencionando hay buena relación, ¿no, Alberto? Sí, con todas estas asociaciones que están mencionando, la Asociación Murgi tiene buena relación, pues como ya sabéis, pues todos estamos federados a la FAM y hay una red de asociaciones, y en cualquier momento cuando nos hace falta referirnos a cualquiera de estas asociaciones, están ahí para ayudarnos mutuamente. Otro de los puntos que aparecen dentro de este manifiesto es el siguiente. Por su parte, en este caso, ADEAL, que es otra de las asociaciones adheridas a la Federación Almeriense, otra de las asociaciones que componen la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad, necesita con urgencia más reumatólogos en los hospitales, tanto de Huerca Lovera como de Poniente, centros hospitalarios que carecen en este caso de ellos. Pues sí, bueno, como ya sabéis, pues en el tema de la medicina pues son muchos años de estudios para que se pueda formar un médico, y la verdad que se deberían de formar muchos más especialistas y para poder atender a todas estas personas. Desde Alcer Almería llevan años reivindicando a la administración local una ubicación para colocar el monumento al donante de órganos, un diseño en mármol elaborado por la Escuela de Fines con subvención de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Con este monumento de Almería, la provincia más solidaria en materia de donación, reconocerá a cada uno de los donantes por su acción solidaria. Alcer pide un lugar transitable en la ciudad en la que colocar este monumento que ya está elaborado. Es otro de los puntos que componen este manifiesto. Y ya por último, el último de los puntos, Alberto, tras 14 años agotando todos los cauces con las distintas administraciones, ayuntamientos, Junta de Andalucía y Diputación, desde Cludemi reivindican disponer de una sede propia donde llevar a cabo la actividad asociativa. El problema de las sedes, yo creo que esto es para todas es común, ¿no? Sí, el problema de las sedes para todas las asociaciones es común, porque hay unas asociaciones que tienen más recursos que otras y a lo mejor pues esas asociaciones sí que pueden disponer de su propia sede, pero luego hay otras asociaciones, como no sé si será el ejemplo de Cludemi, que a lo mejor no disponen de esos recursos y no pueden tener una asociación. Pues por ejemplo, no sé si conoces la asociación Cludemi y Forni. Pues no. Vale, pues Cludemi es una asociación que aparte de estar formada por personas discapacitadas, lo que es su objetivo mucho también es que el deporte pueda llegar a las personas con discapacidad. Y tienen su propio equipo de personas discapacitadas de baloncesto en silla de ruedas. Y fíjate lo que dice, ¿no? Que deporte es salud. Exactamente. Y es precisamente también lo que se busca, ¿no? Es lo que se pretende, que las personas con discapacidad puedan hacer deporte, acceder a actividades de ocio y cultura para que estén entretenidas y su vida sea más saludable. Pues la última frase que aparece dentro de este manifiesto de la FAN con motivo del Día Internacional de Personas con Discapacidad es la siguiente, firmado por las 20 entidades miembro precisamente de la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad. Alberto Cabeo Pintor, como siempre es un placer tenerte con nosotros en la radio. Este año creo que no tenemos sorteo de tele, pero bueno, que no se preocupe nadie. Bueno, de cesta, de tele ya tuvimos. De tele ya tuvimos, no. No, pero lo que, eso, no vamos a tener sorteo de fin de año con Navidad. Pero bueno, no os preocupéis, que seguiremos haciendo más actividades y os tendremos informados. Eso lo damos ya más que por hecho, ¿eh? Y de hecho, fíjate, tendremos que hacer repaso, balance de cómo hemos cerrado este 2010. Pero ya lo dejaremos, si te parece, para principios del 2011. Claro, lo que toca también es, bueno, pues estar sobre todo con la familia. Alberto Cabeo, como siempre un placer tenerlo con nosotros. Un abrazo, un saludo y a disfrutar de este... Este sí que se le puede llamar puente, ¿no? Sí, a disfrutar de este puente. Muchas gracias, Forni. Chao. Chao. Las 5 de la tarde.